desde Claypole, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite Providencia 90.3 MHz. El andén. Bienvenidos. Espero que se sientan bien. A mí no me pasó todo lo imposible para que no tocar. Hoy se me quemó el equipo, se me rompió una cuerda. Recién me estaba pinchando esto que tiene el cable acá, me estaba pinchando la rodilla. Digo, ¿qué carajo pasa? Pero no, hay que vencer como es la onda. El andén. Jueves. Último bloque del andén. Hacemos las noticias medias apretadas porque ya nos pasamos del tiempo. Sí. Gracias a FM Providencia que nos permite estar unos minutos como más siempre al aire. Jueves, señores. Mal día para andar en la ciudad. Se cumplió el primer tramo del paro de 36 horas en los subtes. A la huelga que empezó el miércoles, el gremio de los delegados se sumó la UTA. Los representantes sindicales hicieron fuertes críticas al gobierno porteño y a la empresa concesionaria llamada Metrovías. En menor medida también le apuntaron a la Administración Nacional. Mientras que el Estado Nacional y la empresa Metrovías culparon al gobierno de la ciudad por el conflicto al no hacerse cargo de los subtes. Todo esto, bueno, lo decía, ¿no? El Estado Nacional. Y escuchamos qué se decía sobre los subtes en un audio que escuchamos ahora en este momento. En ningún momento, después del año 79, los subterráneos dejaron de ser de la ciudad de Buenos Aires. Nunca hicieron demasiado. Lo que hicieron rápidamente fue ajustar las tarifas. Y esto fue en 4 días. Metrovía es el grupo Rogio. Este el grupo Rogio envía al gobierno de la ciudad autónoma lo que debiera a mi criterio ser un reclamo, es casi un lamento. Y en uno de los puntos dice, corre serio peligro la continuidad en la prestación del servicio público de transporte. En realidad es una suerte de mostrarle a Macri lo mal que está y amenazar, una amenaza concreta a los usuarios. La reforma tuvo que esperar. El Frente para la Victoria bonaerense no logró el quórum para tratar la reforma impositiva en diputados. La falta de apoyo de la oposición demoró el tratamiento de la reforma tributaria bonaerense. La presión de los ruralistas sobre el radicalismo, el Frente Amplio Progresista y demás bloques no oficialistas logró su cometido. Un horror show que no termina. Huelga de hambre para reclamar que la corte se expida sobre su caso. Fernando Carrera está preso desde hace 7 años. Dice que policías de la federal, ahora investigados por orden de la ministra de Seguridad Nilda Garré, le armaron la causa por la que lo condenaron a 30 años de prisión. La corte tiene que resolver su situación desde hace 2 años. La Corte Suprema de Justicia, ¿no? Estamos hablando. Protesta estudiantil y represión carabinera. Nuevamente los estudiantes chilenos se volcaron a las calles con unas 80.000 personas que protestaron en el centro de Santiago de Chile para seguir pidiendo por la universidad gratuita. La manifestación fue acompañada por un importante contingente policial, pero también por observadores de derechos humanos que pidieron a los carabineros actuar en forma profesional. Sin embargo, hubo represión policial y dos estudiantes fueron presos. Muy bien. Ahora sí, empezamos con el tema de película de hoy. Va a ser muy cortito, pero está muy bueno. El tema de película de hoy habla de nada, pero de nada que yo entienda, porque es en inglés. Digo, entonces, es el primer tema que aparece en la miniserie que todos recordamos. Ahora sí, no voy a decir Trainspotting, voy a decir Ocupas. Ah, sí. Bueno, gran serie, gran, como diríamos por ahí. Ocupas, vamos a contar un poquito de qué se trata Ocupas. Era una miniserie argentina que estuvo escrita y dirigida por Bruno Stagnaro y producida por Ideas del Sur, la productora de Marcelo Tinelli. Digo, una de sus primeras producciones junto con Todo por Dos Pesos, sí. Que también salió más o menos en los mismos años, y creo que son las dos únicas cosas que Ideas del Sur sacó como cosas buenas. Lo digo en contenido, porque después, bueno, Ideas del Sur produjo otras cosas que... Después no estaba también Tumberos y una sí, de esas. También. Tumberos también, sí, hizo Ideas del Sur. Sí, bueno, sí. Hay algunas miniseries que estuvo buena Ideas del Sur y otras como el programa de Tinelli y toda esa cosa que no... La verdad, decayó la imagen de la productora ahí, ¿no? Sí, la imagen solamente decayó. Sí, no, la plata subió. Sí. ¿De eso estamos hablando? ¿Ibas a decir la plata? Sí, las acciones se fueron. Bueno, esto habla de un encontronazo con una casa donde estaba ocupada. Una casa ocupada como viven muchos habitantes hoy en la ciudad de Buenos Aires, con casas ocupadas donde viven más de 30 familias por ahí en una sola casa, compartiendo habitaciones y demás cosas. Ocupas que no son llamados, a todo esto traigo el desalojo de la semana pasada de la metropolitana, de la policía metropolitana, y esta fuerza de choque también creada por Macri llamada USEP, que sacaron y desalojaron a las familias que le dijeron que eran ocupas y en realidad las personas estaban alquilando de buena fe a un tipo que les alquilaba sin ser el dueño del hotel, sí. En ese momento. Bueno, no viene el caso. Pero quería aclararlo porque mucha gente está diciendo que ocupaban la casa y qué sé yo. Bueno, no ocupaban la casa, sino que estaban alquilando de manera correcta, nada más que estaban siendo estafados por una persona que realmente a él tendrían que caer la justicia sobre él. No, realmente esas personas, esa familia fueron las víctimas. Claro, exactamente. Y son los más afectados todavía hoy que siguen... Siguen en situación de calle, hoy en día. Y el gobierno de la ciudad no está haciendo nada, el gobierno nacional tampoco está haciendo nada para suplir esa incoherencia del gobierno de la ciudad de no conseguirles un lugar para pasar las noches. Me imagino, yo pensaba, ¿no? Antes de ayer que estaba lloviendo, ¿cómo la estarían pasando esas familias? Digo, no sé. Claro, además son familias enteras, con chicos. Sí, sí. Con días fríos. Obviamente... Encima Macri les prometió sí. Conseguirle un lugar y todavía no quedó en la nada eso. Exactamente. Bueno, volvemos a la miniserie Ocupas que estábamos hablando antes. Bueno, entonces, esta casa que estaba ocupada la desalojan y la prima de Ricardo, que es protagonizado por el actor Rodrigo de la Serna, acepta cuidarle la casa a la prima y la prima le pone como unos... serie de mandamientos que no drogas, nadie mete en la casa, que no haya despiole, qué sé yo, un montón de cosas que le pone como condición para él poderse quedar en la cárcel y cuidársela. Bueno, resulta que pasa todo lo que no tenía que pasar y junto a Rodrigo de la Serna actúan Diego Alonso Gómez como el pollo, Ariel Staltari como Walter... Y Franco Tirri como el chiqui, que bueno, tiene un montón de vivencias, como problemas, bueno, de pelote, qué sé yo. Y también se ve mucho la lealtad y el amor por los amigos, que se tienen que bancar unos a otros y van para todos lados juntos. Y bueno, pasan las mismas todos juntos, ¿no? Durante el 2001, Ocupas ganó 3 de los 4 premios Martín Fierro a los que estuvo nominado. Fueron a Mejor Unitario Miniserie, como si lo estuviera presentando, ¿no? Al Mejor Director y Revelación por Diego Alonso Gómez, que hizo del pollo, como decía antes, Y también la serie fue un éxito para el público, todo el mundo la vio, todo el mundo la quiere seguir viendo, y que por ahí sería una de las series que tendría que tener una segunda parte. Por ahí, no sé. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que no les voy a contar el final, porque la verdad, el que no la vio, que se meta en YouTube o en cualquier lado y que la vea, porque la verdad que está buena. Bueno, hasta aquí entonces el tema de película, ya está presentado, es Break on Through, que no sé cómo se pronuncia en inglés. Through. Through, bueno, ahí está, Break on Through de The Doors. Es el, lo elegí porque es el primer tema que aparece en la serie. Bien. Después hay montones de temas que aparecen y están muy buenos al correr de los capítulos, pero el primer tema que aparece en la serie es este. Antes de todo esto, y antes de despedirnos, nos despedimos con este tema, informamos del último día a la audiencia que nos está escuchando en este momento, y lo presenta así: el último día de la semana, Juan Manuel Álvarez, nuestro locutor oficial de este año. Conteo de noticias. Viernes. La educación toma las calles. Centenares de personas de todo el país se unieron ayer en una jornada de lucha por la educación pública. La movilización fue a las 17:30 horas desde el Ministerio de Educación hasta Plaza de Mayo y contó con la participación de 6 federaciones estudiantiles universitarias, gremios docentes universitarios y secundarios y coordinadora de estudiantes secundarios. Entre las principales consignas figura la lucha por el boleto educativo nacional, el rechazo a los fondos de la mega minería en la universidad y un aumento del presupuesto educativo. Además, se pide la igualación del salario con el costo de la canasta familiar, el establecimiento de paritaria sin techo y en conjunto con la garantía de estabilidad laboral y la asignación del 82% móvil para las y los trabajadores de la educación. Difícil como cobrarle impuestos al campo. El gobierno bonaerense no pudo avanzar con la reforma tributaria en la legislatura. El Frente para la Victoria no pudo reunir quórum para tratar los cambios impositivos, que tienen como principal punto de conflicto la suba del inmobiliario rural. Las principales negociaciones fueron con el Frente Amplio Progresista, pero por ahora fracasaron. Ahí está, entonces terminamos con las noticias de la semana y nos despedimos, Darío. Sí, será hasta el sábado que viene. Sí, señor. Como siempre, saludos a quienes estuvieron ahí escuchando, ¿no? Saludos a mi novia Rocío, que también está escuchando, y quiero despedirme con esta frase que encontré acá de nuestro querido Don Orione, que sí dice: hemos odiado demasiado, amémonos ya. Muy bien, la frase entonces de Darío Luna para reflexionar durante toda la semana hasta el sábado que viene. Obviamente. Hasta el próximo encuentro, que no sé, si vengo el sábado que viene o, bueno, otro sábado. Muy bien, entonces ahí está, gracias Pame por estar. Ahora nos vamos a... ¿qué hay para comer? Ni idea. Estamos complicados. Es rico. Bueno, muchísimas gracias por haber escuchado. Quédense escuchando entonces FM Providencia 90.3. Como siempre, muchísimas gracias a acá Nacho Cavalli, que nos da la posibilidad de estar nuevamente aquí, sí, en saludos. FM Providencia. Le mandamos saludos, obviamente. Y escuchen, entren, miren, tengo para decirles. Entren para escuchar el programa grabado de nosotros si no lo escucharon hoy sábado. www.elandén.tk. Para saber más de la marcha, sobre la marcha sobre por la educación de ayer, sí, viernes, si quieren saber más, entren a www.manifiesta.tk, la radio del Centro Estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales, donde hay muchos, pero muchos, pastillitas, o si quieren decir separadores, de sobre la educación, boleto educativo y demás cosas, que son algunos divertidos, algunos muy serios, que relatan toda la historicidad de este boleto educativo y la lucha estudiantil por este boleto educativo gratuito nacional, que ya fue conseguido en Córdoba, no está de más decirlo, que en Córdoba ya están viajando gratis los estudiantes a las universidades. Lucha que viene desde hace muchos años, décadas. Sí, sí, sí. Recordemos la noche de los lápices. Claro. Así que, bueno, sin más que decir, entren también, escuchen. No hablamos de Estado Alfa, qué boludo. Estado Alfa anoche empezó 2 a.m. en Radio Cooperativa con Héctor Rossi, locutor nacional del ISER. Nora, que no me acuerdo el apellido ahora, también locutora nacional del ISER. ¿Amigos de quién? De Nicolás Paolini, locutor comercial y locutor nacional de el ISER, locutor comercial de aquí, de FM Providencia, conductor de Radio Tomada, editor oficial, operador aquí también, nos enseñó a operar a nosotros, gran, pero gran amigo. Le mandamos saludos a Luz también y a su hijo, que anoche los abandonó de 2 a.m. a 6 de la mañana. En cooperativa, una en cooperativa. Linda radio. ¿Y también sabés quién está participando? ¿Quién? Gabo, que es también la locutora oficial de Radio Tomada. Vinimos a grabar una madrugada aquí, me acuerdo. También gran locutora y le agradecemos por ese servicio también. Y mucha, pero mucha suerte para el programa que viene. Están renovando después de 10 años de haber hecho Estado Alfa. Cuando estudiaban en el ISER, empezaron anoche en Radio Cooperativa para seguir haciéndolo renovados. Y escúchenlo porque está muy bueno. Entren al Facebook si está grabado. Escúchenlo porque la verdad, anoche muchos testimonios y muchos llamados en el primer bloque, como 5 llamados. Así que imagínate, yo lo estuve escuchando un rato, muy bueno, ¿eh? Además, una radio muy escuchada, cooperativa, muy escuchada, y sí, con buena programación. Sí, también. Sí, sí, señor. También está los sábados un compañero de la facultad que no me acuerdo el nombre del programa, después lo vamos a decir para el sábado que viene. Y por último, escuchen también, estoy haciendo muchos chivos y no van a escuchar Providencia, pero quédense con Providencia, obviamente. Pero escuchen también Radio Sur, Fuera de Servicio, Con el Pie Izquierdo, La Culpa No es de Chancho, grandes programas de Radio Sur, del movimiento de MTL, como dije el sábado pasado. Muchísimas escuchen gracias. Radio. Escuchen radio, por sobre todas las cosas. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Nos vamos entonces con el tema de The Doors, que no lo voy a pronunciar otra vez mal. Primer tema que aparece entonces en la miniserie Ocupas. Hasta el sábado que viene. Esto fue El Andén. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. El Andén, a través de la frecuencia de FM Providencia 90.3, comunica a sus pasajeros que su recorrido ha finalizado. Pueden disminuir el volumen de su radiotransmisor.